bailar contigo hasta que te enamores. Es nuestra forma de darles los buenos días desde el Café Mañanero de Latinos FM. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 21 de mayo. Tenemos a esta hora una temperatura de 19 grados centígrados. Día soleado en Valencia y toda el área metropolitana. Es el mismo panorama a nivel nacional. Y de inmediato vamos con nuestro comentario del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El número de nuevos fallecidos con coronavirus ha experimentado este miércoles otro ligero aumento a 95, aunque sigue por cuarto día consecutivo por debajo del centenar, con lo que ya son 27.888, mientras que el número de contagiados ha repuntado a 416 y ascienden en total a 232.555. Esto con las pruebas PCR. Recordemos que en el global ya pasa de los 270.000. Los recuperados, 150.356. Es evidente que continúa la tendencia a la baja pese a este repunte. A mí, en todo caso, me parece mucho 95, pero hay que admitir también que en comparación de las cifras de hace un mes o 45 días, cuando estábamos sobre los 800, 900, incluso más, pues claro que va remitiendo la pandemia del coronavirus en España, cosa que desde luego nos alegramos. Y continuando con otros apuntes sobre la actualidad, ya en lo que tiene que ver con el apartado político, se destaca hoy que un total de 177 CIES ha recabado el gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de del Partido Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Más País, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Los noes han sumado 162. Estamos hablando de la prórroga del estado de alarma. Recordemos que ha sido sometido una vez más en el Congreso y estos son los resultados. Sigue adelante. A propósito, durante la votación se han producido varios errores, entre ellos dos diputados de Vox que han votado a favor y la portavoz socialista Adriana Lastra, que se ha abstenido, todo ello de forma involuntaria. Bueno, eso es lo que dicen fuentes de ambos grupos parlamentarios. A propósito, la formación valenciana Compromís, así como Nueva Canarias, se han apeado del respaldo que venían dando al Ejecutivo. La primera ha votado en contra y la segunda se ha abstenido. Es importante notar que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ayer mismo ha descolgado a su partido del pacto de investidura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Fruto del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, pero que precisó de numerosos votos de formaciones de izquierda y progresistas. Y ve uno claramente que esta prórroga del estado de alarma, de cierta manera, y sobre todo las coaliciones, las negociaciones que ha estado realizando el Partido Socialista, ponen en riesgo la misma legislatura. mucha gente de pronto no le ve tanta importancia a la prórroga del estado de alarma. Pero el gobierno sabrá lo que hace. Arriesgar tanto, para muchos no era necesario una prórroga del estado de alarma. Argumentan que existen algunas figuras jurídicas en la Constitución que perfectamente le habrían permitido al gobierno continuar con las medidas para contrarrestar, para continuar contrarrestando la pandemia. El gobierno dice que no. Lo ha logrado, no por el tiempo que quería, que recordemos era de un mes, sino 15 días. Pero también entonces tenemos que decir que le ha bastado para poner en riesgo la propia legislatura. Fuera de nuestras fronteras, Italia ha anunciado un plan de reapertura a partir de la próxima semana. ¿Qué va a reabrir? Aeropuertos, gimnasios, centros deportivos. Paola De Micheli, ministra de Transporte, anunció que todos los aeropuertos del país que permanecen cerrados desde el 12 de marzo abrirán a partir del 3 de julio. El gobierno informó además que desde el 15 de julio se podrá ir al teatro o al cine. Levantando la mirada al otro lado del Atlántico, se están señalando a dos empresas españolas de un escándalo político en Bolivia. La justicia de este país ha anunciado una investigación para averiguar si se contrató con sobreprecio la compra de 170 respiradores para tratar a pacientes de COVID-19, un pedido donde tanto la empresa fabricante de los respiradores como la intermediaria son españolas. Se trata de 170 unidades del dispositivo de emergencia Respira que produce la española HEPA Innova, con software de Siemens y el apoyo del Hospital Clínic de Barcelona. El problema surgió cuando se supo que el contrato suponía un precio por unidad de $27,600. Estamos hablando de unos 25,000 euros aproximadamente, mientras que el precio de los respiradores es de unos 7,000 euros, 7,000 y 11,000, según las distintas versiones del aparato. Una empresa boliviana, Cosin Limitada, le ofreció a 12,500, según ha dicho su gerente al diario Página 7. En cualquier caso, la situación es grave. Hay un evidente sobreprecio, una diferencia de precio muy grande, de 7,000 o de 12,000, lo que se quiere decir, a 27,000 o a más de 27,000. Es grotesco, inadmisible que un país en vías de desarrollo se permita este tipo de actos de corrupción con la complicidad de algunas empresas. Empresas de países como España. A propósito, continuando por América Latina, en Brasil, donde la situación sigue siendo complicada, ya van más de 19,000 muertos. Y el presidente Jair Bolsonaro sigue sin dar importancia a la pandemia. Y lo más triste del caso, burlándose de las medidas para contrarrestar la enfermedad. A contracorriente, Jair Bolsonaro. Y ha salido Luis Ignacio Lula da Silva, recordemos, es presidente del país, que recientemente salió de la cárcel por un caso de corrupción. Ha dicho que es bueno que la naturaleza haya creado este monstruo llamado coronavirus. No sé si diría lo mismo si el coronavirus afectara a uno de los suyos. Lo digo con todo el respeto y con toda la tristeza, porque de ninguna manera se puede interpretar que sea bueno el coronavirus, desde ningún punto de vista. Sé que a veces se dice, y bueno, de cierta manera, el confinamiento ha ayudado al medio ambiente, pero de ninguna forma, al ver tantos muertos, tantas vidas que ha apagado el coronavirus, se pueda llegar a una conclusión de que es bueno que la naturaleza haya creado este monstruo. Un poco de respeto con las víctimas, con el dolor que ha provocado esta pandemia. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Les recuerdo, jueves 21 de mayo. Día soleado en la capital del Turia. Pero vamos con más detalles que nos ofrece de forma precisa la Agencia Estatal de Meteorología. Ya está por aquí Liliana Lozano. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Así es, un nuevo día, 21 de mayo. Ya, la velocidad de este mes y de este año es impresionante. Nos disponemos entonces a buscar para ustedes el pronóstico del tiempo, a compartir con ustedes el pronóstico del tiempo, que no tiene muchas variaciones. Se los decíamos, se los adelantábamos en el día de ayer. Pues vamos a tener las temperaturas toda la semana ubicadas por encima de los 20 y tantos grados, incluso llegando ya al fin de semana con pronóstico de 30 grados y mucha humedad, lo que hace pues que lo sintamos mucho más. Hoy tenemos 27 grados para la máxima y 17 grados para la mínima. Precipitaciones con un pronóstico de 3%, la humedad sigue alta, 76%, la racha de los vientos 5 kilómetros por hora, es decir, relativamente suave. Y a esta hora en la capital del Turia pues experimentamos 18 grados. Ese es en líneas generales el pronóstico del tiempo. Y de cara al fin de semana, pues seguirá subiendo hasta rozar los 30 grados. Nos espera un fin de semana caluroso, un fin de semana cálido. Así que mucha hidratación y también ropa ligera. Llegó el momento que le gusta a Jorge, ropa ligera. Sinónimo de libertad. Bien, vamos entonces con cero la información chaquetas, del día. Cero fulares, cero. Nos liberamos de todo ese montón de capas. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Datos del día. Mucha atención a la cotización del euro frente al dólar a 1,9. Registra una caída a la moneda europea del 0,19%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $36 con 36 centavos. Subida del 1,70%. El IBEX 35 cerró la jornada en 6,683. Una subida del 1,13%. Se recuperan entonces los valores económicos en la jornada de hoy. Es un buen dato. Buenas noticias. Empieza a recuperarse la economía. Y ahora pasamos también a la nota ecológica en el Café Mañanero. Sigue siendo una prioridad la ecología, el medio ambiente en el Café Mañanero. Nuestra nota verde para el día de hoy, para este jueves, es para comentarles sobre un estudio sobre biodiversidad que advierte de que es imprescindible el decrecimiento económico. 22 científicos liderados por el español Iago Otero descartan que el crecimiento del Producto Interno Bruto pueda ser compatible con la preservación de los ecosistemas. Hasta hoy ha prevalecido entre gobiernos y organismos internacionales el paradigma de que es posible salvar el medio ambiente y la biodiversidad manteniendo el crecimiento de la economía. Pero esta idea es solo una declaración de intenciones que no se sustenta con los datos recopilados desde el siglo XX. Es la conclusión a la que llega un grupo de 22 académicos de instituciones como la Universidad de Oxford, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de Barcelona, la Universidad de Leipzig o la Humboldt de Berlín, entre otros. El grupo dirigido por el español Iago Otero de la Universidad de Lausana en Suiza cree necesario un cambio urgente de paradigma y para ello propone una batería de medidas de choque para limitar los efectos de la economía en los ecosistemas. Así que el desafío definitivamente va a ser que podamos mantener el medio ambiente sin que ello dependa del crecimiento del Producto Interno Bruto. Vamos ya entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad encontramos una noticia muy importante para la población inmigrante. La Secretaría de Estado de Migraciones ha prorrogado durante 6 meses automáticamente las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros a partir de la finalización del estado de alarma, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Según la orden ministerial que entra ya mismo en vigor, dichas autorizaciones quedarán prorrogadas sin necesidad de emitir una resolución individual por cada una de ellas en la Oficina de Extranjería. El objetivo de esta norma es evitar que los ciudadanos extranjeros puedan encontrarse de manera involuntaria y como consecuencia de la suspensión de plazos administrativos en una situación de irregularidad sobrevenida. La Secretaría de Estado de Migraciones reconoce que la responsabilidad de presentar solicitudes de renovación de estas autorizaciones de forma presencial, sumada a la dificultad de llevar a cabo estos trámites de forma electrónica, ha generado a los extranjeros residentes, y a los empleadores complicaciones. Y menciona también agentes sociales y económicos. Una gran inseguridad jurídica ha acarreado toda esta situación. Es sin duda alguna una noticia muy interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen pendiente procesos de renovación o de vencimiento de sus tarjetas de residencia. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el repaso de las noticias más importantes del día. Es el Café Mañanero. El Congreso autoriza la quinta prórroga del estado de alarma. El Congreso de los Diputados ha autorizado este miércoles la declaración de la quinta prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio. Por un margen de 15 votos lo ha logrado. Ya lo decíamos en nuestro comentario editorial. 177 síes ha logrado Pedro Sánchez para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. Por otra parte, la policía informará de la obligatoriedad de llevar mascarilla. El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que informen a los ciudadanos de la obligatoriedad de cumplir con la orden de sanidad que regula el uso de la mascarilla para prevenir el coronavirus, pudiendo multar a aquellos que no atiendan al requerimiento de los agentes. Se está hablando de una multa de hasta 300 euros. Hay una salvedad para los deportistas o quienes salen a hacer deporte. Ayer sobre este particular se generaba una cierta polémica porque Se le preguntaba a Fernando Simón, el coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias, sobre este particular, y da la sensación de que, bueno, primero había dicho que no se había dicho que no se podía llevar la mascarilla en el bolsillo. Ya sabemos que las personas que salen a hacer deporte salen cortas de equipación. Luego él dijo que sí, que por lo menos debían llevarla. Más adelante vamos a abordar el tema porque la mascarilla sigue siendo motivo de polémica. Y no solamente en España, a nivel internacional. Ya lo vamos a encontrar justamente en Perú. Continuando con más noticias ya en el ámbito local. La ocupación en hospitales y en las unidades de cuidados intensivos de pacientes con coronavirus en la Comunidad Valenciana se ha reducido un 16% en las últimas 24 horas, un periodo en el cual se han registrado 19 nuevos positivos a través de pruebas PCR y 5 fallecimientos que tenemos que lamentar. Eso sí, hay que anotar como dato positivo el alta de 165 personas. Todas las comunidades, menos la valenciana, que prefiere mantenerse en la fase 1 por prudencia, aspiran a dar un paso más el próximo lunes en la desescalada y con algunas medidas a la carta, no previstas inicialmente por el gobierno y que van desde permitir la movilidad entre provincias a aumentar los aforos. Este miércoles concluyó el plazo para que las autonomías presentaran su solicitud al Ministerio de Sanidad, que previsiblemente comunicará quiénes progresan en la transición a la nueva normalidad mañana viernes. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Continuando con más noticias del día. Organizaciones no gubernamentales de inmigración, y ya estamos precisamente en este apartado de inmigración, han celebrado la decisión del gobierno de prorrogar durante 6 meses de forma automática las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros que venzan durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Eso sí, siguen reclamando un poco más y que se proceda a la regularización de las personas que están en situación administrativa irregular en España. Diversas organizaciones por la defensa y apoyo a migrantes que ha consultado a la agencia Europa Press sostienen que la medida es positiva y beneficia a muchas personas, si bien remarcan que deja fuera a un colectivo muy vulnerable de personas indocumentadas. La medida, que se ha recogido en una orden ministerial, como lo anotábamos en el primer sorbo de actualidad, y que ha sido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, se ha adoptado con la intención de terminar con la inseguridad jurídica que la crisis actual provoca entre los extranjeros que residen y trabajan en España. La prórroga se realiza además automáticamente sin necesidad de emitir una resolución individual para cada una de ellas en la oficina de extranjería. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con nuestro repaso de la actualidad y vamos ya al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha aferrado a la cloroquina como tabla de salvación en medio de la pandemia y recomendó este miércoles su uso para tratar a pacientes con síntomas leves de COVID-19, una enfermedad que deja ya cerca de 20.000 muertos en Brasil. Y todo esto tras superar los 1.000 decesos diarios. Orientado por Bolsonaro, el Ministerio de Salud Público, publicó este miércoles un nuevo protocolo sobre el tratamiento a los pacientes con coronavirus, el cual extiende el posible uso de cloroquina e hidroxicloroquina en casos leves, pese a que la eficacia de esos antipalúdicos aún no ha sido demostrada en la lucha contra el virus. Por otra parte, pese al silencio de las cancillerías, ya han surgido críticas en los países colindantes ante la actitud pasiva del gobierno de Jair Bolsonaro, que desde el principio ha restado importancia al coronavirus y que no ha atajado una pandemia cuyo primer caso latinoamericano se dio, recordemos, el 26 de febrero en la ciudad de Sao Paulo. Por otra parte, encontramos también una polémica en el Perú, que es otro de los países más golpeados por la pandemia en el continente americano. Luego de Brasil, le sigue Perú. Allí ha surgido una polémica con el Ministerio de Salud, que se ha visto obligado a ofrecer disculpas a los médicos por una frase mal dicha y, según el propio ministro de Salud, Víctor Zamora, peor interpretada. Escuchemos las declaraciones entregado a Radio Programas del Perú. ...5.841 pruebas de ayer a hoy, muertos 110 de ayer a hoy. Casos negativos, que también hay que contarlos, 31.304 de ayer a hoy. 7 hospitalizados de ayer a hoy, altas 5.444 de ayer a hoy. Conversamos a continuación con el ministro de Salud, Víctor Zamora. Señor ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Qué gusto. Un gusto saludarle. El uso de guantes, que ellos dicen nunca lo recomendaron, y como esta norma, desmentida y retirada el mismo día de su publicación, varias otras normas. A ver, tenemos alguna dificultad ahí. Queríamos darle cabida porque tiene mucha importancia este asunto, no solamente por la situación que está atravesando el país, sino porque, como ya lo notamos hace un momento, el tema de los de lo que se debe usar y lo que no se debe usar, lo que se está aconsejando como uso en la lucha contra o como para la prevención del virus. Y una de estas polémicas ha surgido en medio de la difícil situación que está atravesando el Perú. Como ya anotábamos, uno de los países más golpeados por el coronavirus en América Latina y el mundo. Ya creo que Perú está entre los 10 países más golpeados por el virus. A ver si retomamos. Conversamos a continuación con el ministro de Salud, Víctor Zamora. Y como esta norma, desmentida y retirada el mismo día de su publicación, varias otras normativas que los médicos sostienen nunca haber propuesto. No solo eso, a ello se suma el Colegio Médico, enfrentado también a usted por sus declaraciones sobre los médicos en Iquitos y que son tan ciudadanos como cualquiera. ¿Qué tiene que decir usted, ministro? Bueno, ciertamente lamentamos perder a estos colegas que participan en nuestro comité de expertos, o participaban, gente muy calificada, muy experimentada. Discrepo en algunas cosas, ciertamente, porque el comité de expertos efectivamente nunca promovió el uso de guantes, tampoco lo hizo el Ministerio de Salud. ¿Y cómo salió eso? Fue aceptado como un fe de ratas. Yeah. Igual que el distanciamiento, también fue un fe de ratas, un error de unos documentos que habían sido transcritos sin haberse hecho las correcciones de edición correspondiente de un borrador. O sea, salió un borrador. No, salió de un borrador y se corrigió porque efectivamente era un y se reconoció como una equivocación y eso se traduce en el C de ratas. Y efectivamente, Dios tiene razón en el sentido de que nunca lo promovieron, nunca lo recomendaron, el Ministerio de Salud tampoco lo recogió como tal, y la corrección fue por un error de edición, que sucede, no frecuentemente, pero sucede. Ya. Ahora, sobre estos médicos, y principalmente sobre el colegio médico, digamos, no estamos para esta clase de diferencias, divergencias. Usted, como máximo representante del sector salud, ¿qué les diría esta noche? Bueno, yo ciertamente soy muy sensible a la situación que pasan mis colegas en todo el país y al riesgo que están enfrentados. Lamento muy profundamente que una frase mal dicha y peor interpretada haya herido tan profundamente la sensibilidad de mis colegas, mis hermanos, mis amigos, y por supuesto que siento y me disculpo por esa situación. Sobre los ventiladores, señor ministro, 501 ventiladores que se compraron, solo ingresaron 31, y estos han sido rechazados porque no cumplen las especificaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Correcto. Bueno, como todo contrato que no se cumple, pasa posteriormente a una discrepancia administrativa, la parte administrativa, pero nosotros hemos recibido 20 ventiladores del procedente del mismo contrato, que están en óptimas condiciones y están en estos momentos distribuyéndose a Piura, 5 de ellos, algunos a Yurimaguas, a Lambayeque, a Huánuco, que los están necesitando en estos momentos, y estamos listos para recibir la tercera carga procedente del mismo contrato, además de los que ya hemos recibido por parte de una donación china, que también están dirigiéndose a esas zonas. O sea, fue una compra mal hecha. La compra está bien hecha, lo que pasa es que el producto que nos entregaron no corresponde al contrato que nosotros honramos. Ya, claro. Entonces quiere decir que el proveedor entregó otra cosa. Correcto. No de los registros que salieron del MINSA. Efectivamente, el contrato tiene unas especificaciones y no nos han entregado el producto de acuerdo a esas especificaciones, según lo que yo he sido informado, y por lo tanto los hemos devuelto. La segunda entrega sí corresponde específicamente a nuestros requerimientos y esperamos que la siguiente entrega lo haga de la misma manera. ¿Y se van a completar los 501 ventiladores? Efectivamente, esperemos que al final de la compra el proveedor nos pueda entregar aquellos que han sido rechazados. Me refiero a que nos entregue el producto por el cual ya pagamos. Claro, pero ¿es el mismo proveedor o han cambiado de proveedor? No, es el mismo contrato. El mismo contrato, pero que se iba a entregar en varias entregas. Ya, ¿y hasta cuándo están planeadas estas entregas? Y hemos recibido 20. Ya. O sea, 31, 20 y el restante a fin de mes. Y el restante a fin de mes. Esa es la situación en el Perú. Nos hemos querido extender en esta entrevista porque se le logran evidenciar muchos fallos que se están cometiendo en la gestión de la crisis por parte del gobierno. No sé si esto explica también el impacto de la pandemia en el país, donde ya van más de 100.000 contagiados. Más adelante vamos a repasar las cifras concretas de la incidencia de la pandemia en el mundo y, por supuesto, también en América Latina. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos también dando cuenta de lo que pasa a nivel internacional. Las multinacionales estadounidenses Apple y Google hicieron este miércoles pública la tecnología que permitirá a autoridades sanitarias de todo el mundo crear aplicaciones de rastreo de contactos ante infecciones de COVID-19 compatibles con Android y iPhone. Lo que las dos empresas líderes mundiales en sistemas operativos para móviles han creado es una interfaz de programación de aplicaciones compatible para Android de Google e iOS de Apple, que puede servir de base a gobiernos y responsables de sanidad para lanzar sus propias aplicaciones de uso a nivel nacional. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Recuerden, Latino Deportes a partir de las 9:30 de la mañana. A ver qué nos trae por aquí Adolfo Jiménez del Rigo para hoy. Comenzamos con una noticia desalentadora para los aficionados del Athletic de Bilbao, y es que Aduriz deja para siempre el fútbol y cuelga su camiseta número 20. Lo deja porque también tiene pendiente una cirugía de cadera que lo obliga a dejar inclusive de jugar fútbol. Complicado ya para Aduriz, que había hecho uno de los mejores goles en esta temporada. Pero tenemos también noticias sobre James Rodríguez, que está en portada de AS y con un título muy claro: la hora de los suplentes. ¿Será el suplente que va a utilizar Zinedine Zidane? Y tenemos las palabras de Richard Carapaz, que se pronunció defendiendo a Nairo Quintana sobre la posición de haber dejado el Movistar, ya que él también lo hizo y ahora estará con el Ineos. También las palabras de Alberto Contador, que hablan y alientan de que hay la posibilidad de que Nairo Quintana pelee el título de este Tour de Francia. Y la Liga Española, que tendrá al VAR para detectar también casos de coronavirus. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y pasamos ahora al apartado del entretenimiento. El Rey ha estado hablando con artistas. El tema ha sido el impacto de la pandemia justamente en la música. Los Reyes han mantenido este miércoles una videoconferencia con David Bisbal, José Mercé y Miguel Poveda, con los que han hablado sobre el impacto de la pandemia en el sector musical y las perspectivas de futuro, según informó la Casa Real. Recordaron a la institución que la música creada en España tiene un impacto de 5.000 millones de euros, más del 50% debido a la música en directo. Por lo tanto, habrá que revisar el sector y las alternativas para que no deje de ser un ámbito productivo para el país. Mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río regresa con el tema político del día. Y cómo no, tendremos también entrevistas. Ayer, por cuestiones de tiempo, no pudimos finalmente ofrecerles esa entrevista que le habíamos prometido, y en consecuencia aprovechamos para ofrecerles disculpa. La recompensa viene hoy. Estamos hablando de la entrevista al diputado Marcos Crox de la República Dominicana. Estamos hablando del representante de los dominicanos en Europa, Marcos Crox. República Dominicana, que tendrá elecciones presidenciales muy pronto, y también vamos a estar justamente pendientes del proceso electoral de la República Dominicana. El próximo 5 de julio serán los comicios. Se van a celebrar este 17 de mayo, pero han tenido que postergarse, aplazarse a raíz de la pandemia. También vamos a estar conversando con el director de cine venezolano Antonio Sabinelli. Se celebró hace algunas semanas, se realizó el Festival de Cine en Confinamiento. Antonio Sabinelli, de Sabinelli Films, logró ganar el primer premio de ese festival con el corto Los días que pasan. Estaremos conversando entonces con Antonio Sabinelli acerca de este cortometraje. La cubría de besos. ¿Ya conoces

de la edición estadounidense del popular programa de televisión que descubre nuevos cantantes a nivel mundial. La noticia ha sido revelada por la cadena NBC, que informó que Shakira participará en un número musical donde... Bueno, esto hay que decirlo, Lili, se está haciendo también desde casa, ¿no? O se hará, mejor dicho, desde casa. Desde la ciudad de Barcelona va a estar participando en ese reality show que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Obviamente, nuevas fórmulas para el mundo del entretenimiento, para la industria de la música. Y ya empezamos a ver además cómo estos conciertos que hemos estado observando y disfrutando completamente gratis, dentro de poco van a empezar a ser cobrados. Veremos en línea los conciertos, pero además tendremos que pagar allí para acceder a las plataformas. De hecho, ya hay un concierto con ese modelo de negocio, que es un concierto de Paola Jara. Y bien, ya está fechado y todo lo demás, y viene con esa nueva fórmula, un concierto online por el cual deberemos pagar para acceder y poder disfrutar de él. Así que vienen nuevas fórmulas de negocios para el mundo de la música, adaptándose a estos tiempos, porque la verdad es que ni aquí en España ni en ninguna parte del mundo sabemos con exactitud cuándo vamos a estar en condiciones de volver a tener conciertos bajo los parámetros convencionales a los que estamos acostumbrados, es decir, multitudinarios, todos reunidos en un lugar. En todo caso, los usuarios tienen la última palabra. Es importante notar que este evento, este reality show, sí que lo podrán disfrutar todos los seguidores, los amantes de la música, en particular de estas dos artistas, gratis. Karol G aparecerá en la transmisión de 2 horas de duración junto a Jonas Brothers, con quien... El viernes pasado, recordemos, estrenó la colaboración X. El tema fue estrenado a nivel mundial en el acto de graduación digital y por la televisión para que los graduandos de secundaria de Estados Unidos, liderado por el basquetbolista LeBron James y el presidente Barack Obama, ¿sí?, estuvieron participando en la ceremonia. Ya vemos las personalidades que se le están sumando también a la música urbana. Eventos de personalidades y música urbana. Esto arrastra gente. Tenemos ya las... Nos acercamos ya a la primera hora de nuestro programa y decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, a disfrutar de la gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré, no lo olvides. Zona Estadio Mestalla. Recuerden también que ya se va acercando la hora en la que abre sus puertas Territorio Latino en el mercado de Torre Fiel, el grupo Territorio con sus 2 direcciones, ofreciéndote todos los productos latinos que tanto te gustan. A las 9:30 de la mañana abre sus puertas Territorio Latino en el puesto 28 de Torre Fiel, que además ahora te ofrece servicio a domicilio. Puedes pedir los vegetales, las hortalizas, las legumbres llamando al 617-627-394. También Territorio Charcutero pronto abrirá sus puertas a partir de las 10 de la mañana con los quesos blancos latinos, con las harinas, las gaseosas originales, el postobón, la Inca Cola, la frescolita venezolana. Allí en Matías Perelló 25, Territorio Charcutero, que te ofrece también el servicio delivery si vives en Valencia capital, en Catarroja o en Torrente. Solo tienes que llamar al 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. A continuación, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Diversidad para la Resolución de Conflictos, así como el día de hoy, 21 de mayo, se conmemora a su vez el Día Internacional del Té. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, hace 68 años, es cuando nace el icónico actor estadounidense Mr. T, así como el día de hoy, el rapero estadounidense Notorious B.I.G., quien protagonizó tal vez una de las mayores polémicas de la década de los 90, estaría cumpliendo 48 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias a Carlos Angulo. Y vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la salvación de la prórroga por 15 días más del estado de alarma por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso sí, con la ayuda de ciudadanos que nuevamente han negociado este apoyo y siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Además, han sido enfáticos precisamente el portavoz Edmundo Val diciendo que no son socios de gobierno y que han cerrado el acuerdo entre el gobierno y ciudadanos en 2 semanas únicamente. Val ha explicado también que con su voto afirmativo en el pleno del Congreso de ayer supone votar sí a los españoles y no a favor del gobierno. En esto también ha sido y se ha pronunciado Izquierda Republicana por Cataluña, porque considera que el gobierno de Pedro Sánchez los ha traicionado y por ello ha votado no a esta prórroga. De todas maneras, lo de Ciudadanos sirvió para sacar adelante el apoyo suficiente y prorrogar por 15 días más el estado de alarma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿Izquierda Republicana por Cataluña apoyará al gobierno cuando se requiera en los momentos más críticos y sobre todo para los presupuestos? Y también nos preguntamos, ¿qué está jugando Ciudadanos? ¿A seguir apoyando al gobierno o quizá a exigirle algunas condiciones especiales para estos apoyos? Tema político del día. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Vamos con el tema de conversación. Hoy recordemos, Lili, que empieza a ser obligatorio llevar la mascarilla. Justo estamos en este momento revisando esa información que aparece en el BOE, que, dicho sea de paso, se ha producido un error en la información que han tenido que corregir sobre la marcha, y es que después de mucha discusión y de aprobar, de decidir, de acordar el uso obligatorio de la mascarilla, el BOE decía exactamente lo contrario. Decía que no había que usar mascarilla. Bueno, lo han corregido y lo cierto es que sí, que hay que usarla, y estamos hablando de que ahora será de carácter obligatorio para los espacios públicos, no solamente para el transporte, que hasta el momento era solamente obligatorio para abordar el transporte público, pero ahora no. Ahora es también para los espacios públicos, para los parques y para todos aquellos lugares donde no se pueda mantener la distancia social, que está, como ustedes bien saben, decidida en función de por lo menos 2 metros. Por lo menos 2 metros de distancia. ¿Quiénes no necesitan usar la mascarilla de manera obligatoria? Los niños menores de 6 años. Pero a partir de 6 años, pues ya es obligatorio. En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Así se los podemos entonces resumir la información. Si quieren más detalles, está completamente ampliada en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, Jorge. A propósito, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado el tema de las mascarillas porque está generando mucha polémica. Los deportistas, si una persona está practicando deporte, no puede llevar las mascarillas, o por lo menos usarla es complicado. Hay algunas excepciones en este sentido. Vamos entonces a lo que ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya oficializó hace un par de días el uso de este elemento como prevención contra el coronavirus. Las palabras hirieron y con la convicción que ellos tenían. A ver si eliminamos por acá. Era que iba también al tema en Perú, que me sigue llamando la atención, Lili, porque allá los mismos médicos estaban desaconsejando el uso de guantes. Y aquí en España también se dijo lo mismo. Al principio entonces, no era necesaria la mascarilla, no era imprescindible, tampoco los guantes. Y un poco lo que hemos estado conversando durante toda esta semana, ¿no? La cantidad de contradicciones que hemos visto no solamente en España, sino en el mundo entero. Vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, muy probablemente mañana por la mañana, haciendo obligatorio el uso de mascarillas. Ya era obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos. Ayer, después del Comité Técnico de Desescalada y de una reunión de la interterritorial, del plenario de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, que son los que nos proporcionan una seguridad para evitar el contagio. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta orden en el Boletín Oficial del Estado, con ciertas excepciones que aparecerán en la orden, siempre y cuando no sea posible respetar esos 2 metros de seguridad. Por tanto, en la vía pública, en los espacios cerrados y, como ya era habitual, en los transportes públicos. Todas nuestras decisiones y todos nuestros protocolos están en permanente revisión. En esta fase de desescalada, que como he dicho antes es muy compleja y que va permitiendo muchos más grados de actividad al conjunto de la población, más un 70% de la población española está ya en fase 1, nos ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado, lo hemos hablado, lo hemos escuchado a todos los expertos, hemos escuchado a las comunidades autónomas en este marco de cogobernanza y nos ha parecido que siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, la mascarilla tiene que ser obligatoria, vía pública y en espacios cerrados. Ya era obligatoria en transporte público. Nos ha parecido una medida de precaución, una medida de cautela, una medida de seguridad y por eso hemos tomado esta decisión ahora. En la línea también de lo que han hecho otros socios europeos, que también en fechas recientes han tomado medidas similares. Insisto, va muy acompasada en todo lo que es la fase de desescalada. Saben ustedes que hemos dictado otro tipo de órdenes, por ejemplo, la de la cuarentena obligatoria de aquellas personas que entren en nuestro país. Son órdenes que se corresponden con esta fase, esta segunda etapa de desescalado, que saben ustedes que tiene una vigencia aproximada, en función de cómo evoluciona la epidemia, hasta finales de julio. Respecto a la distribución de las mascarillas, pues se van a distribuir las mascarillas que van a ser obligatorias, son las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, van a distribuirse por distintos canales. La farmacia es un canal posible, hay otros canales como son superficies o otros centros de venta, ya de hecho están disponibles en estos focos de distribución y sabe ustedes también que desde ya hace varias semanas el gobierno tiene activado un mecanismo de control de precios para evitar abusos de estos productos. Si aparte de esto hay algunos colectivos que deben de beneficiarse de un uso gratuito, pues esto las comunidades autónomas y otros niveles administrativos tendrán que tomar la oportuna decisión. Sobre los corredores, lo más sensato es que aquellas personas que hagan deporte manteniendo una distancia óptima con las otras personas. Esto sería lo más sensato, ¿eh? Y por tanto esperemos que así sea. Sobre otros detalles por los que usted me ha preguntado, me remito a la orden que saldrá publicada mañana por la mañana. Bueno, escuchábamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a propósito del uso de las mascarillas obligatorias a partir de hoy. Recuerden, si no la llevan, se expone a una multa de hasta 300 euros. Eso es lo que nos han dicho. Vamos a una breve pausa, ya regresamos, pero antes debo entregarles las cifras a esta hora. A nivel mundial del coronavirus, los contagiados, atención, 4.993.000, se acerca así a los 5 millones. Los fallecidos, 326.000. Por países, o por país, mejor dicho, en primer lugar aparece Estados Unidos como país más afectado, con 1.544.682 contagiados. y 92.158 fallecidos, registra un crecimiento del 9%. En segundo lugar aparece Rusia con 308.705 y 2.972 fallecidos. Tercera posición para Brasil con 291.579 contagiados y 19.859 fallecidos. Un crecimiento del 44%. Rusia un 22%. Cuarto lugar para Gran Bretaña con 249.619 contagiados y 35.786 fallecidos. Quinto puesto para España con 232.555 contagiados y 27.888 fallecidos. Luego aparecen Italia, Francia, Alemania. Y ya continuando con Latinoamérica, después de Brasil está Perú con 104.020 contagiados y 3.024 fallecidos. Segunda posición encontramos a Chile con 53.617 contagiados y 544 fallecidos. Cuarto, Ecuador, con 34.854 contagiados y 2.888 fallecidos. El tema de Ecuador, pues hay días que se retrasan, no entregan las cifras. En fin, ha habido muchas dificultades también a la hora de la Universidad Johns Hopkins, que es la que está entregando este cómputo global, porque se retrasan los conteos en Ecuador. No me explico por qué. Registra un crecimiento del 14%. En la quinta posición, vamos encontrando también, bueno, antes estaba México, que tiene 56.594 y 6.090 fallecidos. Después es que sigue Chile y posteriormente Ecuador. Ya en la sexta posición estamos encontrando a Colombia, que ayer alcanzó los 17.687 contagiados y 630 fallecidos y un crecimiento del 30%. Continuando con más cifras de la región, República Dominicana, encontramos en la séptima posición con 13.477 contagiados y 446 fallecidos, un crecimiento del 19%. Y en la novena posición vamos encontrando a Argentina con 9.283 contagiados, 403 fallecidos, crecimiento del 30%. Siguiendo en la región, encontramos también a Bolivia, que tiene 4.919 contagiados, 199 fallecidos. Y dejamos hasta aquí los primeros 10 países más afectados por la pandemia en América Latina. ¿Me dices, Liliana? Trayendo esa información a la localidad, a nuestro país, encontramos el ranking para hoy de contagios, que sigue liderando Madrid con 66.338. En el segundo lugar, Cataluña. En el tercero, Castilla y León, Castilla de la Mancha. En el cuarto, el País Vasco. En el quinto, en el sexto, Andalucía. Y en el séptimo, la Comunidad Valenciana, con 10.893. Séptimos en el ranking entonces de contagios, la Comunidad Valenciana. Una pausa y de vuelta estaremos con el diputado Marcos Cross de la República Dominicana. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos.

y hemos tenido la oportunidad de ser tomado en cuenta por ti para altos fines de la de dar a conocer a dominicanas y dominicanos que residen en la región valenciana. La República Dominicana tendrá elecciones presidenciales en 2020. Para tal fin, el partido oficialista PLD recientemente realizó las primarias, donde resultó elegido Gonzalo Castillo. Sin embargo, el candidato rival, Leonel Fernández, quien recordemos ha sido dos veces presidente del país, no aceptó los resultados argumentando un fraude. El caso es que Fernández no ha declinado en su empeño por llegar por tercera vez a la presidencia y está aspirando con un partido nuevo que ha formado, Fuerza del Pueblo. Diputado, ¿a quién sigue usted y cómo se explica esta situación que hoy afronta el partido más grande de la República Dominicana, el PLD? En primer lugar, la población dominicana radicada en el exterior, y en este caso específicamente la que está residiendo en la ciudad de Valencia y sus alrededores, debe conocer el procedimiento histórico de lo que ha ocurrido para que una persona con un liderazgo como la del presidente Leonel Fernández haya tomado tal decisión. En primer lugar, nosotros tenemos un mandato, unos principios fundamentados en las ideas del profesor Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano en el exterior en el año 1939, para liderar la oposición a un dictador sin nombre para la historia dominicana, un hombre que mutiló al país democráticamente, como fue Rafael Leonidas Trujillo, y que este hombre fundó un partido más tarde, en el 1973, retirándose de las filas del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, en virtud de que ya los principios con los cuales había sido fundado ese partido en el exilio ya no cumplían las metas y los propósitos de sus fundadores. El PLD surge para luchar y liberar al pueblo dominicano de los problemas de salud, de educación, de alimentación, de seguridad, de transporte, cosa que en parte hemos estado logrando en los gobiernos que ha encabezado el compañero presidente Leonel Fernández y el compañero presidente actual Danilo Medina Sánchez. En primer lugar, ya estoy totalmente recuperado. Sigo en mi casa de Santo Domingo, recuperándome de la parte física, porque ya la parte médica, ya me hicieron chequeos rutinarios después de haber cumplido la cuarentena de los 15 días después de haberme dado de alta, y los pulmones, que es lo que más afecta el coronavirus, fueron recuperados ya en un 99% del virus. Las pruebas PCR ya me las han hecho dos veces consecutivas después de haber salido del hospital, y en ambas hemos dado negativo. Físicamente estábamos un poco débil, pero casi un mes que tengo en la casa, ya con el cuidado de mi esposa, que se ha comportado con una pareja realmente como Dios manda, me ha recuperado a través de la alimentación, del control, del manejo de los medios. Me ha impedido casi durante este mes tener comunicación, porque la voz mía quedó un poco afectada, las cuerdas vocales, por la intubación que se me hizo en el hospital, porque estuvimos en un estado de muy grave, y unos 10 o 12 días intubado en dos partes, me intubaron dos veces, la primera vez volví a recaer, me intubaron de nuevo y casi pudimos caminar para el otro lado. Pero ya gracias a Dios estamos aquí y estamos trabajando con la comunidad dominicana en el exterior, vía online, vía reuniones masivas. Ya he tenido reuniones con 87 dirigentes juntos de Madrid, de la Fuerza del Pueblo. Hemos tenido reuniones con la comunidad valenciana de manera independiente, con 30 y pico dirigentes en línea. Hemos tenido reuniones con la comunidad catalana, con 40 o 50 dirigentes en línea. Hemos tenido reuniones con el norte de España, con toda Europa, con Italia, con Suiza, con Holanda. Hemos tenido decenas de reuniones con nuestros dirigentes y nuestros simpatizantes para orientarles del tema político que la pandemia ha paralizado en parte, pero que gracias a las redes sociales y a la comunicación online pues nos permite comunicarnos directamente con la mayoría de los que hacen vida política en el exterior. Liliana, seguramente te sorprendiste con el cambio en el tono de voz. Y es el diputado Marcos Cross antes y después de padecer el coronavirus. Lo adelantabas ayer un tanto cuando anunciabas la entrevista y decías que precisamente ese iba a ser un factor que íbamos a notar de manera muy especial. ¿Cómo la afectación de la enfermedad deja secuelas en las cuerdas vocales y en todo el sistema respiratorio? No se trata solamente de cómo respiras, sino también de cómo se escucha esa voz después de padecer una enfermedad que fundamentalmente afecta el sistema respiratorio, compromete la capacidad de respirar normalmente. Continuamos con la entrevista al diputado Marcos Cross, una entrevista que hemos tenido la oportunidad de realizar en el día de ayer y que, bueno, prometimos emitirle en nuestro programa. Diputado, viendo aquí los informes que revela la Universidad Johns Hopkins sobre el coronavirus, vemos que la República Dominicana todavía tiene un 5% de crecimiento diario. ¿Ya es seguro de que el 5 de julio se van a realizar las elecciones? ¿En qué condiciones se deberían realizar esas elecciones? Fíjate, nosotros vamos a tener que convivir en los próximos 2 años, quizás, con la pandemia encima, porque el virus no tiene vacuna. Todavía no ha habido nada que diga que esta es la medicina. Por lo tanto, están probando. Por eso se muere tanta gente, porque no sabemos cómo enfrentarla. Algunos hay que enfrentarla con una neumonía, a otro con un problema renal, a otro con un problema de la sangre. Y ahora dicen los italianos que es un problema de que el virus coagula la sangre y que terminan muriendo de infarto. Entonces, hay una serie de conjeturas con relación al virus que hay que esperar. Por lo tanto, tú no puedes paralizar ni la economía ni los procesos constitucionales para mantener el equilibrio democrático en los países. Nosotros vamos a elecciones el 5 de julio, de la misma manera que la gente hace fila, guardando distancia, con mascarilla y con guante, van al supermercado o van a la farmacia, así mismo también nosotros pensamos que vamos a votar el 5 de julio, con los condicionamientos que establezca el Ministerio de Salud Pública, que es nada más y nada menos que guardar distancia a 1 metro entre unos y otros, andar con mascarillas, con guantes, con las manos limpias, se va, se vota, se marca la boleta, se tiene la urna y para la casa. Yo entiendo que hay condiciones para votar, porque los gobiernos le permiten a la gente ir a los supermercados, y tuve filas, por lo menos aquí en el país, filas de 100 personas, porque ahora se entran poco a poco para que no estén todos juntos en el súper. Y dependiendo del tamaño del súper, pues hay una cobertura, un aforo para entrar. Pero asimismo, las mesas electorales se vota de uno en uno, nunca han votado dos juntos. Bueno, votó uno, sale, entra el otro. Y así vamos manejando el tema, de forma que se controle las condiciones que maneja el Ministerio de Salud Pública de cada país y también se garantice que no haya una cercanía entre los ciudadanos que votan y no se pueda infectar los ciudadanos uno con otro. Por lo tanto, las condiciones en la República Dominicana están dadas. El voto en el exterior tiene sus problemas porque depende de una decisión del gobierno de turno. En España no nos han negado el derecho a votar, pero nos dicen que mientras se mantenga el sistema de estado de sitio o de emergencia, no se podrá ejercer el voto en España. Eso es lo que dice la resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y eso es lo que le ha dicho a la Junta. Hay que esperar que se acerque más la fecha para fines de que se puede votar en Europa y en España. Porque si España va disminuyendo y dan libertad de libre circulación con las condiciones sanitarias que establece salud pública, bueno, pues entonces se podrá votar. Pero hay que esperar más adelante. Y yo entiendo que sí que se votará. Porque al final, ir a votar a una mesa es condicionado a lo mismo que tú harías cuando tú vas a comprar. y cuando va a comprar pide más tiempo comprando que cuando va a votar, porque votar es entrar a la mesa, certificar que esté en el listado, te dan una boleta, la marca, la firma, la echa en la urna y va y firma el libro como que votaste. Eso es lo más fácil del mundo. Son fracciones de minutos lo que utilizan los votantes cuando el voto es manual. Por lo tanto, yo entiendo que se hará voto, que se votará en la República Dominicana, seguro que se votará el 5 de julio, y aquí en el exterior, en España y en Estados Unidos, pues también creo que también podremos votar el 5 de julio para elegir los diputados de ultramar y para elegir el presidente y vicepresidente de la República. Marcos, estas circunstancias tan insólitas, tan particulares en que estamos viviendo, quisiera saber si han servido para limar algún tipo de asperezas con el PLD. Recordemos, amables oyentes, de que el diputado Marcos Cross en estos momentos pertenece al partido político Fuerza del Pueblo, que surgió a raíz de una división del PLD, el partido oficialista. ¿Ha habido algún tipo de acercamientos, diputado? Con el Partido de la Liberación Dominicana ni lo hay ni lo habrá. Primero porque ellos han violado el principio de Vox. Vox creó un partido para liberar a los dominicanos, para crearle empleos, para darle vivienda digna, para darle una buena educación, para darle un buen sistema de salud, para sacarlo de la miseria y convertirlo en ciudadano de primera. Sin embargo, los que se han enquistado en el poder de 2012 para acá han hecho todo lo contrario. Han corrompido el Estado desde la cabeza hasta los pies. Han endeudado el país con miles de millones, que decía en principio que todos los gobiernos juntos, desde los 22 años de Balaguer hasta los 12 de Lionel, pasando por los 8 del PRD de 78 al 86 y los 4 del otro PRD en el 2002-2004, todos esos gobiernos juntos tomaron menos préstamos que lo que ha tomado Danilo Medina y su grupo entre el 2012 y el 2019. Y para colmo, ahora la pandemia le da libertad de hacer lo que quiera con los recursos del Estado, porque nosotros nos vemos obligados, el Congreso Nacional, a darle la ley de emergencia, donde él puede tomar todo lo que quiera prestado para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y ya en lo que va de, en estas tres concepciones que le hemos dado, una de 20 días, una de 17, otra de 17 y otra de 15 horas, en apenas 2 meses y días, el gobierno ya lleva más de 1,000 millones de pesos, de dólares, tomado prestado para enfrentar esta pandemia. Y por lo que veo, ha sido ineficiente el gobierno en torno a la pandemia. Porque ese 3.4 que dicen que son de fallecidos, van 400 y pico de muertos en el país, pero apenas van 11,000 y pico de infectados. Eso se debe, y ahora vemos que aumentan los casos de infecciones de 200 y pico que habían antes a más de 400 diarios. ¿Y qué es lo que han hecho los funcionarios del gobierno? Bueno, no hacer pruebas en los primeros meses para extender la pandemia a la cercanía de las elecciones. Ahora han aumentado las pruebas en esta última concepción de cuarentenas por el Congreso, y ahora si hacen 1,000 pruebas diarias, pues mira, hay 400 infectados. Antes hacían 200 pruebas, habían 80 infectados. Pues ahora, si ellos quieren radicalizar el tema, pues van a hacer 10,000 pruebas en un día a nivel nacional y van a hacer 2,000 infectados. Entonces, la punta sigue subiendo, el iceberg. Entonces, no es posible que ellos hayan tenido 2 meses haciendo 200 y 300 pruebas diarias cuando el virus estaba multiplicando. No frenaron el virus en principio porque había unos intereses marcados políticos que le extendían el plazo para ellos hacer su trabajo. El candidato que eligieron como candidato presidencial no ha aprendido, no ha sumado, no tiene la garantía, no cree el pueblo en él, porque es un hombre que tiene falta de coordinación cerebral para expresar lo que siente y lo que quiere decir. Dice una cosa y sale con otra. Entonces es un candidato que, con esta crisis que nos va a dejar ahora mismo la pandemia, con esta deuda, con este descrecimiento que va a tener el país por los 3 o 4 meses que estuve con la pandemia, con casi 1,000,000 de ciudadanos sin trabajo, de lo que trabajaban anteriormente a la pandemia, eso va a crear un gobierno que viene ahora, que si no sabe administrar, que si no sabe manejar la crisis, terminará hundiendo el país en una crisis social y económica. Diputado, Nos está diciendo usted que de alguna forma el gobierno de Danilo Medina se está aprovechando de la pandemia. Claro, eso es así. Creo que sí, que puede incidir, porque mucha gente, especialmente los que están de 60 años en adelante, como se ha dicho, que son los más expuestos a morir, si le da la pandemia, si le da el coronavirus, por la edad, por las enfermedades de Wagner, pues pueden coger miedo y no ir a votar ese día. Es un trabajo titánico que tenemos que hacer los partidos políticos. Gracias, Jorge, por darme la oportunidad de dirigirme a mi pueblo, a las gentes que represento, a la gente que representé en Madrid cuando fui cónsul general y que logramos bajar los pasaportes y hacer acciones en beneficio del colectivo, a la gente que están en toda Europa, en toda la provincia de España y en todos los países europeos, que piensen que la democracia en la República Dominicana hay que defenderla a consecuencia de lo que sea, que piensen que el voto en el exterior es parte de los logros que hemos logrado los dominicanos del exterior, que piensen que la representación congresional de 7 diputados se elige en el exterior, háganlo bien o háganlo mal, es un símbolo del logro democrático que hemos logrado los dominicanos del exterior, que ya aportamos 7,000 millones de dólares en el año 2019, 6,000 y pico de millones en el 18, en el 20 será menos por la pandemia, pero también aportaremos sobre 4,000 o 5,000 millones a la economía dominicana. Que piensen que tenemos que defender con uña y diente lo que hemos conseguido. Que si hoy un diputado no es capaz de ser apoyado de nuevo para su candidatura, que no lo apoyen, pero que piensen que hay que mantener la vocería en el Congreso Nacional para que nos sigan tomando en cuenta como gobierno, porque somos la tercera columna económica del país, porque somos los que estamos financiando a la gran mayoría de los dominicanos pobres de este país con nuestras remesas, porque el gobierno dominicano actual se ha convertido en un verdugo para los dominicanos del exterior, no permitiendo que aprobáramos la ley que sometimos nosotros al Congreso sobre el Instituto del Dominicano del Exterior, que garantizaba la repatriación de los dominicanos cuando se fallecían, que garantizaban el retorno digno de los dominicanos cuando tuviesen problemas de exclusión social, que garantizaba la investigación de los problemas del dominicano a través de un consenso investigativo de estudiantes y profesionales a través del instituto. Todo eso fue bloqueado por el gobierno de Danilo Medina y ha impedido que nosotros logremos éxitos en el Congreso Nacional para que sean beneficiados la gran mayoría. Piensen en ustedes, piensen en que nosotros, los que vivimos en el exterior, somos los que estamos subsistiendo, haciendo subsistir este país. Por eso no hay más miseria, ni hay más gente cayéndose muerto del hambre, porque nosotros estamos abasteciendo con nuestra remesa a 69 hogares de cada 100 en el país. El diputado Marcos Cross de la República Dominicana, a propósito de la enfermedad que ha padecido el COVID-19, las circunstancias que está atravesando el país, recordemos que unos procesos electorales, elecciones ahora el día 5 de julio, el temor de un sector de la política de que no se pueda realizar porque representa un peligro para la población. Sin embargo, el diputado Marcos Cross dice que hay condiciones para celebrar las elecciones. La participación de los dominicanos en el exterior está en veremos porque depende también de otros países. En el caso de España, si España el día 5 de julio ya permite la concentración de personas, podrán participar los dominicanos, entiende uno, a estas alturas. Pero en las actuales circunstancias, no. De manera que hay mucha incertidumbre en cuanto a las elecciones de la República Dominicana, que este año debe elegir presidente. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estaremos con la información deportiva y también, Liliana, estaremos entrevistando a un director de cine, quien tendremos que felicitar porque ha recibido un importante reconocimiento. Estaremos conversando con el director de cine venezolano Antonio Sabinelli, ganador del Festival de Cine en Confinamiento, porque la pandemia con su cuarentena y confinamiento nos ha dejado de todo, incluyendo fórmulas e iniciativas creativas para canalizar la situación como esta del Festival de Cine en Confinamiento. Ya nos enteraremos de todos los detalles y también de la obra con la que ha conquistado ese premio Antonio Sabinelli, Los días que pasan, el cortometraje Los días que pasan. Ya les contamos a la vuelta de publicidad, así que quédense con nosotros. Latinos FM 107.9. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré, en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y bar. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Thank you. Nos complace compartir un café con Antonio Sabinelli. Recordemos, director de cine venezolano, recientemente nos visitó en nuestros estudios. Se ha celebrado el primer festival de cine en confinamiento. Y tenemos entonces que felicitar al director en cuestión, Liliana Lozano. Le damos entonces los buenos días y la bienvenida al Café Mañanero una vez más a Antonio Sabinelli. Nos encanta esta buena noticia porque lo comentábamos, la cultura durante el tiempo de la cuarentena y el confinamiento por el COVID-19 se multiplicó en iniciativas y nos hizo mucho más llevaderos todos estos días. Y así surge entonces el Festival de Cine en Confinamiento, del cual ya Antonio nos va a contar. Antonio, una vez más, bienvenido, qué gusto saludarte. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación otra vez al programa. Y bueno, eso me alegra mucho lo que ha sucedido con el cortometraje, de que ganó el premio en el Festival de Confinación Fest en Avilés. Y a raíz de eso ha tenido mucha repercusión tanto en España como en Venezuela y en Latinoamérica. Comencemos por hablar del festival como tal. Es un festival que surge en un contexto muy particular, ¿no? ¿Quién organiza, quién convocó ese festival? ¿Cómo se produjo ese festival, Antonio? Bueno, es una iniciativa del Festival de Avilés, que ellos cada año, bueno, realizan su festival de cine normal y corriente, ¿no? Pero a raíz de la pandemia tuvieron que cancelar el festival, o en este caso no sé si al final lo retrasaron o lo cancelaron definitivamente, y entonces tuvieron la iniciativa de crear un festival o una sección dentro del festival que era de cortos hechos en casa en el contexto de confinamiento. Y entonces ahí, bueno, hice el cortometraje y resulta que ganamos el premio del jurado. Nada más y nada menos que el primer premio del festival. ¿Cuántas obras compitieron en esa categoría de cortometraje? 105 en total. Antonio, ¿cuál es el título de la obra con la que has ganado? Se llama Los días que pasan y es un corto, digamos, corto documental visto a través de los ojos de mi hijo Leo, que durante todo el cortometraje, bueno, se ve él hablando qué es lo que hace en casa, qué es lo que piensa del coronavirus, y interactúa con su hermana Olivia, que tiene un año. Los días que pasan desde la perspectiva de la mirada de un niño, esa población que precisamente fue una de las más impactadas por toda esta situación, tener los niños en casa se convirtió en un desafío para los padres, poder tener a los niños acostumbrados a pasear, a ir al colegio, de repente a cómo explicarles esa situación. Y eso es lo que vemos en los días que pasan, la manera como un niño vio toda esa situación. Hemos visto que el cortometraje se puede ver en plataformas. Antonio. Sí, en YouTube está colgado, es público. Y lo pueden buscar allí, Los días que pasan, Antonio Sabinelli, o Los días que pasan cortometraje, y ya les aparece y lo pueden ver. En realidad, participar en un festival de cortos, lo que se busca es la promoción, lograr un impacto. Y desde ese punto de vista, digamos entonces, Antonio, que el confinamiento ha sido bastante productivo. Sí, en ese sentido ha sido productivo y también me ha sorprendido todo lo que ha sucedido con el corto, porque yo lo hice sin ningún tipo de expectativa, lo hice sobre todo para eso, para disfrutar con mis hijos de grabar un corto, y a raíz del premio, bueno, lo que comenté antes, ha tenido muchísima repercusión y estoy muy contento porque se está viendo en todos lados. Y me han hecho un montón de entrevistas, incluyendo esta, y entonces, bueno, en ese sentido sí ha sido bastante productivo porque, claro, también salir en los medios ayuda mucho también para que la gente pueda conocer el trabajo de uno y bueno, y promocionarse de alguna manera. visibilizar el trabajo. Te hemos visto no solamente en medios locales y nacionales, sino en medios internacionales, Antonio. Sí, también hicieron una entrevista en Univisión y a mí me sorprendió mucho también que me contactaran y resulta que lo hicieron porque, bueno, se ve que el corto se ha hecho viral también a través de las redes sociales o sobre todo a través del WhatsApp, y la periodista dice que le había llegado por varios sitios y así en muchas entrevistas les ha llegado a través de los grupos de WhatsApp. Que también es interesante eso, porque el WhatsApp ahora es como una plataforma muy interesante también para dar a conocer los cortometrajes, como que ese es su lugar ideal. Mira tú, se abren nuevos escenarios y nuevas vías. Sí, sí, totalmente. Y eso a través de la tecnología, yo creo que ahora también se ha potenciado más los cortos, porque bueno, la gente puede verlos muy fácilmente en el móvil, ¿no? Antonio, antes del confinamiento, usted tenía previsto presentar una serie en Valencia. De hecho, el acto tuvo que ser cancelado. ¿Qué pasó entonces con esta serie? ¿Cuál es el curso? ¿Tiene previsto una nueva fecha para la presentación? Sí, justamente, bueno, ustedes me hicieron una entrevista un par de días antes y también iban a ir al estreno, y eso fue lo último que hemos hecho con la serie. Bueno, como ya dijiste, la cancelamos por el coronavirus y ahora la idea es esperar a que pase todo el estado de alarma y bueno, y replantear una nueva fecha. Yo por el momento no tengo nada previsto, estoy esperando que pase todo esto y luego, bueno, ya ver qué es lo que vamos a hacer. Por el momento lo que he hecho con la serie es seguir enviándola a los festivales nacionales e internacionales y bueno, y hemos estado haciendo el cartel de la serie, el tráiler. Hemos ido avanzando, pero de a poquito. Como corresponde a este momento, un día a la vez. Amigos, estamos conversando a esta hora con el director de cine venezolano Antonio Sabinelli, ganador del premio del Festival de Cine en Confinamiento del Festival de Cine de Avilés, esas fórmulas que han surgido desde la cultura, desde el arte, para enfrentar este desafío sanitario que atraviesa el mundo. ¿Qué va a pasar ahora con los días que pasan? Antonio, ¿tienes previsto inscribirlo en otros festivales? Más o menos, ¿qué está pensado para los próximos días con la obra? Sí, lo que estoy haciendo ahora también es enviarlo a otros festivales, pero sobre todo, digamos que la idea principal de este corto, bueno, es que lo vea la gente, por eso también lo tengo público en YouTube, y lo que más me interesa es que lo pueda ver la gente y que, bueno, como que sea como un granito de arena también para todo esto que estamos pasando, lo del coronavirus, y que ayude también a la gente a reflexionar y se identifique. Pero en cualquier caso, si más adelante, si lo seleccionan en festivales, bueno, está muy bien también. Por supuesto que sí. Una última pregunta ya para cerrar. Es la mirada de un niño de todo este proceso vivido en cuarentena y confinamiento, pero no es cualquier niño, es tu hijo, son tus hijos. ¿Cómo te hace sentir ese elemento en particular? Claro, eso me hace sentir súper orgulloso y eso, y feliz por dos partes, ¿no? Una porque yo soy el director del corto, pero sobre todo por mis hijos. Verlos a ellos contentos, por ejemplo, cuando ganamos el festival, la gala la hicieron a través de internet y yo estuve viendo la gala con mi hijo. Y bueno, y fue una cosa súper emocionante cuando dijeron que habíamos ganado, porque es ver la alegría a través de él, ¿no? ¿Cómo reaccionó él? ¿Qué te dijo? Él feliz, bueno, nos abrazamos, nos besamos, fue muy bonito. Y él no entendía del todo bien cómo era lo que estaba pasando, pero él, tal vez, al verme también contento, también estaba él feliz. Bueno, fue una cosa muy bonita, en verdad. Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento tan especial que estás viviendo a raíz de este logro en unas circunstancias tan adversas, tan extrañas, pero que bueno, tú con tu gesta nos has enseñado que también se pueden lograr cosas interesantes de estos momentos. Enhorabuena por el premio y seguiremos atentos a tu carrera porque tengo entendido que esto apenas comienza. Que tengas un resto de día muy feliz. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, y por la entrevista y me alegra también que han vuelto a la radio otra vez. Gracias. Estamos muy contentos de volver a casa, de volver a la cabina. Felicitaciones una vez más. Amigos, ya saben, los días que pasan en YouTube de Antonio Sabinelli, ganador del premio del Festival de Cine en Confinamiento. Un gran abrazo, Antonio. Hasta la próxima. Vale, un abrazo. Gracias. Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento. Todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con la información deportiva a nombre de Trophy Latina Pizzería en la avenida Campanario 14, igualmente a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir, número 7, aquí en Valencia. Muy pronto ya van a estar atendiendo a sus clientes en el local, tan solo están agotando, lógicamente, las instrucciones que ordenan las autoridades sanitarias. Pero en el caso de Trophy Latina, igualmente, en Brasas y Calderos ya se pueden hacer pedidos, te lo llevan hasta tu casa gracias al importante servicio a domicilio que tienen a disposición de todos sus clientes. Trophy Latina Pizzería y Brasas y Calderos. Vamos entonces con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Tenemos una figura, Aritz Aduriz, el jugador del Athletic de Bilbao, que quizás entristece a los aficionados del Athletic no volverlo a ver jugar. Y es que cuelga su camiseta número 20 por siempre. Y sus palabras lo dicen todo. Mi cuerpo ha dicho basta. Y es que una lesión de cadera lo fuerza a decir adiós al fútbol y quizá a uno de sus grandes equipos, al equipo de toda su vida, el Athletic de Bilbao. Y es que nunca se olvidarán aquellos memorables goles en los que ha salvado partidos y que se esperaba que los mostrara ante la Real Sociedad para la gran final de la Copa del Rey. Y es que uno de los goles, quizá ya él pronosticando su despedida, lo hizo el más fantástico que esperaba hacerlo ante un Barça en San Mamés, en el primer minuto de la primera jornada de Liga, en plena Semana Santa, el grande de Bilbao, una chilena que le dio 3 puntos al Athletic y un último brindis a su despedida. Un señor golazo por parte de un gran jugador, Aritz Aduriz, que se despide del fútbol con un excelente gol y que quizás no se volverá a repetir en muchos momentos del Athletic de Bilbao. Un jugador no solamente querido por el Athletic de Bilbao, sino también por la selección española, porque recordemos que como un reconocimiento a esa efectividad de cara a la red, también fue tenido en cuenta por la selección española absoluta. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con más información deportiva. Y otro de los jugadores que está siendo tenido en cuenta para salir en portada en los diarios españoles, y precisamente lo hace el diario AS en el día de ayer, es James Rodríguez, y con un título que es muy claro, la hora de los suplentes. Y esto hace pensar que James Rodríguez está entrenando con mucho entusiasmo desde que se reiniciaron estos entrenamientos del Real Madrid con Zinedine Zidane, y está siendo tenido en cuenta para todos los movimientos que se están organizando y planeando para los próximos partidos de temporada. ¿Estará James Rodríguez en óptimas condiciones para ser tenido en cuenta por Zinedine Zidane en estos partidos? Y otros jugadores que... Bueno, es una oportunidad, Adolfo, que tiene entonces James Rodríguez. En todo caso, recordemos que hay un fuerte rumor de que finalmente va a recalar en el Atlético de Madrid. Y eso sería a partir de la próxima temporada. En el mundo ciclístico ayer hubo una serie de comentarios acerca de Nairo Quintana. Comencemos por los de Carapaz, porque precisamente se refirió y justificó la salida de Nairo del Movistar, porque él también tuvo la misma situación y debió abandonarlo e integrarse al gran equipo Ineos. Y es que Carapaz, que fue campeón del Giro de Italia, tuvo ciertas circunstancias durante la carrera que no le gustaron mucho, porque él mismo lo dice con sus palabras: no sabíamos quién era el que iba a liderar esa etapa. Y esto le ha disgustado bastante y lo ha obligado a abandonar a este equipo. Por eso también hace justificativas las decisiones de Nairo Quintana de abandonar el equipo. Apoyado también por Alberto Contador, que precisamente ayer se pronunció y dijo que Nairo Quintana estaba en óptimas condiciones, inclusive de poder luchar el Tour de Francia de este 2020. Continuamos con más información deportiva, precisamente que tiene que ver con el ciclismo, lo que se está comentando, lo que se está diciendo en el mercado de fichajes, las intenciones de cara al próximo Tour de Francia. El interés por seguir sumando títulos en el Tour de Francia estaría generando fracturas y fraguando al menos una salida entre los líderes del conjunto Ineos. De ganar su quinto Tour de Francia después de todo lo que le ha pasado, yo creo que sería la mejor forma de volver para él. Pero también me pongo en posición. Yo digo, soy joven, ya gané un Tour de Francia y no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro Tour de Francia, ¿cierto? Que me vaya a sacrificar estando a mi 100%, o sea, no creo que lo vaya a hacer ni yo, ni él, ni nadie. Esta respuesta de Egan Bernal durante una entrevista con el ex ciclista Alberto Contador para el canal Eurosport ha desatado una tormenta en el mundo del ciclismo. Y es que el interés del corredor colombiano por revalidar el título de campeón del Tour de Francia pone entredicho la condición de jefe de filas del británico Chris Froome en la escuadra Ineos de cara a la próxima edición de la Ronda Gala, que se celebrará del 29 de agosto al 20 de septiembre. La prensa ciclística y las redes sociales señalan que a raíz de esta situación, Chris Froome estaría buscando una salida precipitada del conjunto británico. Asimismo, se comenta que el cuatro veces campeón del Tour de Francia estaría negociando su vinculación con el equipo español Movistar. Bueno, esa es la situación entonces que tenemos en el conjunto Movistar. Chris Froome, que se podría ir de el Ineos. Es importante anotar a propósito que el Movistar ha dicho que no, que las posibilidades de que Chris Froome llegue al equipo esta temporada son cero. Unas declaraciones que ofreció el director del Movistar, Onsue, al diario Burgos. Y a propósito de Burgos, ya lo decía Adolfo Jiménez del Río ayer, que va a comenzar el calendario ciclístico en España. La Vuelta a Burgos. Estaremos atentos. Entonces vamos a estar hablando justamente próximamente con el director de la Vuelta a Burgos. El calendario ciclístico que también ha tenido que reacomodarse a raíz de la pandemia. Adolfo Jiménez del Río, la última, y nos vamos. La Liga Española ha anunciado que utilizará el VAR para detectar casos de COVID-19. Y es que esta semana está dispuesta a realizar todo lo que sea necesario para organizar un método de protocolo que permita que la Liga se realice sin ningún contratiempo. Y es que la idea de este protocolo es que los investigadores utilicen el medio COACH, una herramienta de análisis de movimiento de video desarrollada por la compañía española MediaPro, para ver con qué otro jugador estuvo contacto el futbolista infectado, para así determinar la población en riesgo. y es que este protocolo hará que cualquier futbolista que haya estado en un estrecho contacto con otro futbolista infectado durante más de 5 minutos sea inmediatamente examinado, y todo utilizando, eso sí, el videobar, porque el riesgo de infección aumenta cuando se está en contacto durante más de 15 minutos, según los estudios realizados. Interesante, ¿ah? Y de esta forma llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Mañana más a partir de las 8 y hasta las 10, como todos los días, a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Y como siempre, les deseamos un buen día y les invitamos a escuchar nuestro podcast, que pueden acceder a él a través de www.latinosfm.es. Hasta mañana, será entonces mañana viernes cuando cerraremos juntos la semana con entrevistas especiales y también con la agenda del fin de semana. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La vaquita sabrosa.